Estábamos escuchando un poco de rap underground directamente desde Brasil, lírica directamente comprometida, digamos, con lo que es la cultura, la misión social que tiene el hip hop en Brasil, ¿no, Pacho? Sí, Emmy Beville y también después Apocalipsis 16 haciendo un tema juntos que es muy tatreta. Por ahí alguna gente entiende y otra no, bueno. Como traduje lo anterior, muy tatreta es mucho, mucho bardo, muchos problemas. Y ahí, bueno, en el tema también describe un poco lo que es la vida complicada, que a veces es parte del día a día. Por ejemplo, y voy a tratar de no extenderme. Por ejemplo, una vez fui a un congreso de hip hop en Brasil y uno de los grupos antes de empezar en Río Janeiro, antes de empezar a cantar, dedicó el tema a un vago que había muerto a mitad de camino cuando venía el reci. Así que por ahí es otra realidad que nosotros hacemos rap, o sea, somos seres urbanos, pero no la vivimos o no es tan cruel o tan cruda por ahí. Así que está bueno escuchar y ver y aprender y saber que el rap también es comprometido y es una crónica diaria de la realidad de las calles. Justamente MB Bill tiene uno de los festivales más grosos de Brasil que se llama Hutux. Que reúne justamente MCs y DJs y grafiteros de toda Latinoamérica. También hubo, digamos, representantes de la Argentina como Emanero y Mustafa Yoda en un festival que... ¿cómo es el nombre que no me sale muy bien? MVBU. Exactamente. Se encarga de estar en cada escenario, digamos, y de presentar a cada uno de los MCs, cada uno de los artistas, digamos, que están representando sus rimas en el festival. Un festival, digamos, directamente cultural. Un festival que justamente tuve la posibilidad de estar en contacto con en MCN con Mustafa. Yo dijo que nunca había una movida cultural así en Latinoamérica. Recorrió todo, pero dice que, digamos, lo que es el concepto del festival es, la verdad, que es mucha cultura hip hop y concientización, digamos, de lo que es el hip hop cultura en Brasil, ¿no? Me parece que ya están hablando demasiado todos estos chicos. Entonces ahora vamos a ponerle un poquito de sabor, de candela y de calor, de azúcar aquí directamente de Cuba nuevamente. Oh, qué casualidad, muchachos, siéntelo. Bien latino, ¿qué vamos a sentir primero? Vamos a sentir una cosita buena. Esa cosita buena que uno sube, ja, y le da una cosquillita, una cosita buena de orilla. Y después vamos a sentir el machetazo. Vamos a sentir el machete de orilla. ¿Qué tú dices? Siéntelo ahí, latino, pa' ti, amigo. Mucho ritmo, calor. Ja, latino. No les da vergüenza. Now, duerme poca gente, mira que se pare. Más te vale, vale, si no quieres aleo, que te pongo el ritmo party. ¿Sabes qué? Dime qué, si te fue, qué maravilla solo. Primero, ¿qué pasó? Si la cuenta no te dio, ¿quién perdió? ¿Por qué fue? Que no se te escape nada. Ay, vamos a gasolinarla. Época, mister, ayúdenlo. Respeto, aquí el respeto se merece. Me ha enseñado mi papá Ribery con creces. Lo mismo al humilde, al sabio y al pobre. Rico o ignorante, pequeño, gigante. Siembra por delante, yeah, respeto, yeah, como padre. Me enseñó mis padres. Mira cómo viene tu opinión. Al machete, díselo, pártelo. Al machete, sabes lo que quiero yo. Al machete, cúntala que le guste y préstala que le ves. Mira cómo viene tu opinión. Al machete, díselo, pártelo. Al machete, sabes lo que quiero yo. Al machete, cúntala que le guste y préstala que le ves. Mira cómo viene tu opinión. Al machete, díselo, pártelo. Al machete, sabes lo que quiero yo. Al machete, cúntala que le guste y préstala que le ves. Así pasaba Orillas por la 98.7, RAP, Rap Escultura por la 98.7. Y de Cuba nos venimos directamente a Misiones, a la Tierra Colorada. Ahí saliendo del monte están los Payés, que digamos somos varios en la pandilla, en la clica. Un saludo ahí para rápidamente para el Guapo, Zipi, Jaime, Cuervo, Quique y quien les habla. Así que un saludo para mí, sí, Pau, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces Memoria de un Manejero, que hicimos una vez en la Costanera, grabó una radio acá, Radioactiva, vamos a decirlo. Y lo pasan bastante, está bueno, lindo sonido, bastante, bastante divertido. Y bueno, y después un tema más flashero por ahí, que es Monte Místico, que tiene mucho que ver con la, lo que queda de Monte y lo que queda de la mística también, porque digamos en un espacio urbano por ahí es difícil desarrollar una cultura del monte, una cultura relacionada con las cuestiones más de nuestros ancestros. Así que bueno, Monte Místico en segundo lugar, y primero Memorias de un Manejero. Memorias en vivo y Monte en estudio. Un saludo para Leandro también. Y seguimos sintiendo el rap de la tierra colorada. Japá. Bueno, vamos a un tema que se llama Memorias de un Manejero. Lo pueden ver en el YouTube también. Con el gran actor Pac Montiel. Se levanta con resaca, anoche mucha lata, pura alaraca y la guayna se le escapa. Fico escabeando, falando, pero de acción nada, puro guaraguara, tú y el chile va para cama. Ya son como las tres, no hay nada que comer, solo un tereré de agua. El tiempo gallega no se puede creer, quiere algo va a morir, no hay nada. Solo esta tuca que quemó ayer, más no se lembra ni nada. Resacado, medio jugado, va pa'l tiro con su playera por la costanera, contando esa moneda pa' ver cuánto pega. Pasillos sin vereda, se persiguen las galeras, no consiguen nada, no se altera. Ratis bichando y el velaleando, recién comienza la carrera. Sigue, prueba por el centro, acá no se persigue. Los pibes son galeros, te cortan los dedos. 100 el 100, no pagan el empleo. Resulta conversate, dos pa' gallero. Se entera que hay un perro, Juan Caballero. Memorias de un manejero, buscando el perro Juan Caballero. Memorias de un manejero, buscando al perro Juan Caballero. La orquesta es un cortadero, alto pedaleo, maravilla pelo. El que no gana empata, un copiletino una lata. La bomba está en Saigón, va a ver que otra ya se mandó. Siendo tres bagalleros, ya uno va a tener el gran caballero. El vago a esa altura solo quiere chaparse, en casa del tranza debe quedarse. Reta para el perfume, un rico perfume, un riquelme tan fuerte que cante y se duerme. Las bagalleros con el señor de Topelde, entra en el viaje como un inocente, le dice yo quiero. Pusieron un caballero, 5, 10, 15, 20. Y aparecen con un paquete, y él ya había aflojado el billete. Y dan una bumbola, ahora movete. Cuida, gurí, saliste, que fugir. Hace que me lo ves sin boca de vivir. Cuida, gurí, saliste, que fugir. Hace que me lo ves sin boca de vivir. Me voy a ayudar y quiero, buscando al perro Juan Caballero. Me voy a ayudar y quiero, buscando al Pedro Juan Caballero. Tenía razón, el Pedro Juan era un rumor. ¡Qué bajo! La linga, ni la pinta, me dieron un meado, ¡qué castiga! Llega, se pega un baño, se saca su castiga, saque su. Agarra 10 P, rumbea para ver un residente valle. Conocí una chiquita que no se polla y cree. Oiga, chica, vamos a la casa, traer allá. Hoy tiene su masa, a la morota y el toro en la casa. En esta vida loca, todo pasa. Me voy a un manejero, buscando al perro Juan Caballero. Me voy a un manejero, buscando al Pedro Juan Caballero. ¡Para escobita! Me voy a un manejero, buscando al Pedro Juan Caballero. Me voy a un manejero, buscando al Pedro Juan Caballero. Son las vivencias que tiene Payé. Así seguimos con el otro tema, que se llama Levántate, ponte en pie por tus derechos. Como dijo el profeta Bobby Marley, get up, stand up for your rights. Muito obrigado, boa noite. Payé continuando na área. Vamos, vamos, ando, dale. que tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos me sigues con tu misterio. Es en serio, hay entierros, esto es un gran cementerio, a causa de la matanza a los guaraníes. Almas en pena que me piden que los guíe y los represente, sea su voz en el presente. Por eso estoy aquí, ceremonia Shepaí, figurando micrófono y como un MC. Soy el payé médico de tu espíritu, un mago que rima, un profeta lírico. Soy el payador del siglo XXI, hechizando con palabras, ritmo y mucho humo. Es mi tierra colorada, con sus noches embrujadas, empalizadas. Es el vuelo del cabureí, vas a sentir los místicos poderes de la cultura guaraní. Monte místico, espíritu duendístico, camino apocalíptico, voy en vuelo artístico. Llego hacia la luz sin tener que cargar cruz al infierno. Llego con mis pensamientos mientras trepo, me elevo en altas araucarias, en tierra legendaria, a veces maltratada por gente sanguinaria, mente ordinaria, poco alterada, que no sabe nada, no respetan a la tribu originaria. El agua nos une, el agua nos separa, río mío, dame calma, dame sueños, dame fuerza, pa' mi alma, que quiero vivir. Es mi tierra colorada, con sus noches embrujadas, empalizadas. Es el vuelo del cabureí, vas a sentir los míticos poderes de la cultura guaraní. Paranormal, rito sombrío, a mí no me da gracia, chamigo. Hay velas encendidas en la orilla del río que son testigo de lo que vivo y digo. El padre no te hace daño si eres amigo. Puramente musical, un trabajo espiritual, equilibrio delicado entre el bien y el mal. Curar sin cobrar, que nadie se ofenda. La cosa por acá es con ofrendas como sagrado. Tráete un lote de mota o un whisky importado. Del otro lado, ritmo santo, apaga el llanto. Lentamente el padre va matando el quebranto. Es mi tierra colorada, con sus noches embrujadas, empalizadas. Es el vuelo del cabureí, vas a sentir los míticos poderes de la cultura guaraní. Elevando el ritmo vamos, rima sagrada, con la monada lejos de la pavada. Encontramos el mundo espiritual que buscamos, nos adentramos. Alto vudú, macumba brazuca, padre representando, pega justo en la nuca. Sin hacer daño con un caño del rico humo esotérico, fumo alto, consumo hubo entre las rimas para que fluyan y más comunicarte, poder explicarte por el parlante con esto que suena empallezarte, hacer moverte y demostrarte, elevándote con nuestro arte. Es mi tierra colorada, con sus noches embrujadas, empallezadas. Es el vuelo del cabureí, vas a sentir los míticos poderes de la cultura guaraní. Canción de cuna, silbido desde así, a oídos a la luna, así no va a dormir con esa macumba. Despiertan de la tumba, escucha como zumba, lo sobrenatural como en una catacumba. Viaje en astral, y nunca va a parar en la oscuridad, el miedo te derrumbará. Tu eterno enemigo siempre listo para acechar, cada cabeza una sentencia. Fallete marcó, sagrada presencia, humilde resistencia, desde la selva rescatando nuestra esencia. Fallecera. Es mi tierra colorada, con sus noches embrujadas, empalizadas. Es el vuelo del cabureí, vas a sentir los míticos poderes de la cultura guaraní. Poetizos de esta tierra misturándose en el mundo entero, hechizándote. Rasgos de magia africana manifestándose, a toda América fueron adaptándose. ¿Quién me asegura y me jura que esto es locura cuando digo que la magia sí existe? La curandera que cura con su trabajo de pura de las alturas. Los hechizos la visten distintos tipos de hierbas poderosas. Pisipó, palo rosa, tango rosa, la mimosa, sanando enfermedades, curando heridas, dando la energía a un nuevo día de tu vida. Es mi tierra colorada, con sus noches embrujadas, empalizadas. Es el vuelo del cabureí, vas a sentir los mismos poderes de la cultura guaraní. Es mi tierra colorada, con sus noches embrujadas, empalizadas. Es el vuelo del cabureí, vas a sentir los mismos poderes de la cultura guaraní. Lírica Misionera sonaba en el área de la 98.7 FM Universidad, ya saben, de 20 a 22 como todos los sábados. RP Cultura representando en el área toda la cultura hip hop acá en la 98.7, gracias a FM Universidad que siempre nos da el espacio y aprovechándolo a full para difundir mucha música, muchos sonidos, muchos mensajes de diferentes MCs de todo el mundo, mostrando, digamos, que rap también es compromiso y los diferentes sonidos también que se van gestando en el mundo, ¿no, Pacho? Sí, y me dejaste muy curioso, Darío, y no aguanto esperar a la pausa, al comercial, digamos, para... Y siento que está subiendo el rating, estoy sintiendo que va creciendo y quiero saber porque me dijiste, me ibas a contar una anécdota de Marcelo de Dois. Exactamente, justamente en la primera visita que tuvo Marcelo de Dois en Buenos Aires, ya van dos visitas él, justamente en la primera conferencia de prensa que dio, dijo que justamente antes de separarse de Plan G-Hemp, habían programado una fecha en Buenos Aires y otra en Córdoba. Como digamos, como casi despedida, era como una misión de Plan G-Hemp venir a Argentina, digamos, y difundir su música. Era uno de los últimos recitales, ya digamos, las cosas no estaban muy bien para tocar en Brasil, digamos, la censura y todas las cosas que pasaban. Y Marcelo justamente dijo, fue, digamos, una cuenta pendiente que todavía tiene Plan G-Hemp, digamos, de venir y tocar en Buenos Aires, en Córdoba. Habían casi cerrado las fechas. Y bueno, después hubo todo un quilombo, digamos, que yo más o menos no sé muy bien cómo explicar, digamos, que tuvo la banda. Y, digamos, se disolvió el Plan G-Hemp, ¿no? Sí, para mí que... El argentino más de Chiboa. Creo que se pelearon por Luciana Salazar, me parece, ¿eh? Yeah. Lecky Aylen, Benedón y Marcelo le querían hacer a Luciana Salazar y, bueno, se pelearon y, bueno, ahí terminó Plan G-Hemp. Vamos a escuchar ahora... Una intro ahí de Plan G-Hemp, después vamos a escuchar Non Compri Planchi y después vamos a escuchar Contexto, que fue el último disco, Usagallo Me Fumasa, que fue un disquito ya... Si alguien acompañó por ahí la evolución de Plan G-Hemp, comenzó bien hardcore, bien aceleradito, después se fue, no suavizando, pero fue mezclando un poco más con el hip hop y con otros géneros... Ajá. Sí, devuelvo la S que me comí. Y después ya se puso bien hip hopero, bien flashero, inclusive, digamos, haciendo versiones bastante locas en Usagallo Me Fumasa. Y después vino el en vivo y después vino la separación, por los motivos que anteriormente explicamos. Seguimos en RAP por la 98.7 FM Universidad. Toda expressão ela envolve um pensamento e com o pensamento ela tem de estar de acordo com os bons costumes e não se servir do pensamento para a prática de atos antissociais como são os atos criminosos. Temos o artigo 5º, inciso 9º da Constituição, que diz que todo ser humano tem o direito à liberdade de expressão, tem o direito de ter ideias e tem o direito de divulgá-las. Sobre qualquer aspecto, sobre qualquer meio, seja por equipamento impresso ou por equipamento de radiodifusão. Alguém que canta um determinado pensamento não pode estar considerado ao lado de quem trafica. Bom, eu vou pedir licença, nós vamos continuar com esse debate. Um pequeno intervalo e voltamos num instante. Aê, vamos fazer barulho. Ficará proibida a veiculação das músicas nas rádios, TVs e locais públicos da cidade. Tudo que eu puder fazer para combater a droga, vou fazer. As letras da banda Planet Hemp são criminosas. E lá vai! DJ. Não tô ouvindo minha... Aumenta um pouco mais a minha voz. Aí, tá beleza. Vem comigo. Quem é que joga fumaça pro alto? Planet Rain. Chega na cena e toma de assalto. Planet Rain. Conexão entre o morro e o asfalto. Planet Rain. Que faz da vida o verdadeiro pau. Planet Rain. Eu sou o primeiro, e como eu sempre, eu tô inteiro. E se a polícia chegar, eu jogo tudo no banheiro e dou descarga, e finjo que só tô fazendo a barba. E só vou relaxar quando sai o homem de farda e sigo em frente, mantendo a corrente forte. O coração bate sempre sentido Zona Norte. Represento o hip hop, pesadelo do pop. Eu quero mais é que se foda, não me importa, tô embora. Querem controlar, mas são todos descontrolados. Vou te bombardear com rima por todos os lados. Eu rimo na esquerda, eu rimo na direita. A coisa certa, rapá, é que tem que ser feita. Cabeça feita, pago o que eu consumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Marcelo D2, sinônimo subversão. De novo, abalando geral, com meu compadre Benegão. Quem é que joga fumaça pro alto? Chega na cena e toma de assalto. Conexão entre o morro e o asfalto. E faz da vida um verdadeiro palco. Fazendo aquela média clássica entre a lei de Murphy e a teoria do caos. Eu, Benegão, sigo na vida normal de cidadão de terceiro mundo. Permanentemente topando com a encruzilhada. Se correr, o guarda prende. Se ficar, o banco toma. Brasileiros pós-ditadura ainda se encontram em um estado de coma semiprofundo. E um dos sintomas mais visíveis é a falta de percepção. Acariciam um lobo achando que é o seu animal de estimação. Não conseguem diferenciar banqueiros de bancários, mega traficantes de meros funcionários. E assim permanecem estagnados, quando não regredindo. Enquanto o comando Delta tem cada vez mais motivos pra permanecer sorrindo. Daquele malandro. Quem é que joga fumaça pro alto? Chega na cena e toma de assalto. Conexão entre o morro e o asfalto. Faz da vida o verdadeiro pau. Qual é, pai? Vamos pro par. A caravana não para quando o cachorro late. Sangue escarlate ele quer. Pele chocolate ele quer em sequela. Tirar de mané. Só porque eu tenho os dread. Quer me tirar de lock, meus dreadlock. Eu tenho muita rima pra te xingar em estoque. Toca o seu terror, Alfred Hitchcock. Revolução no rap, revolução no rock. A única teoria que funciona na prática é no caos. A correria do dia a dia é uma guerra, Camboja e Laos. Planeta rap de volta, no planeta em crise. A única coisa que presta na TV hoje são os trapalhões em reprise. Alguns preocupados com o concurso mundial de mísseis. Outros em tirar irmãos de debaixo das marquises. Rest in peace. Aí Gustavo, para o seguinte. Tem gente que tá dizendo que o Planet Rap faz apologia às drogas. É mentira, tchu tchu. É mentira. Então swinga, swinga.